Tristes los enanitos construyeron una urna de cristal para que todos los animalitos del bosque pudiesen despedirse de Blancanieves. Unos días después, apareció por allí un príncipe sobre un caballo, y solo al contemplar a Blancanieves, se enamoró de ella. Lloró un rato junto a los enanitos, comprendiendo el dolor de ver a una muchacha tan joven y hermosa en una urna de cristal. Pero para despedirse, el príncipe besó a Blancanieves en la mejilla. Y Blancanieves volvió a la vida. ¿Qué sucede? El beso de amor que le había dado el príncipe rompió el hechizo de la malvada reina. Blancanieves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel reina del palacio. Desde entonces, Blancanieves, el príncipe y sus amigos, los enanitos, pudieron vivir felices para siempre. Caperucita Roja.